Dos pelos, tres plumas, pajitas color de luna. Yo no sé cómo habrá sido, pero un pájaro atrevido en mi caja de colores hizo el nido.